Hoy les voy a hablar de un tema que creo que a todos nos interesa mucho y que es el famoso estrés. Pero además, quizá no sepan que el estrés excesivo también acelera el envejecimiento. Y pues hoy quiero tratar con ustedes a ver esa estrecha relación que hay entre uno y otro. Bueno, pero antes de entrar en el tema que voy a hablar ahora, llegaron a mis manos dos maravillosos poemas que quiero leerles de don José Gómez Viedma, que es un maravilloso poeta, un jubilado, habitante de Estepona. Espero que les gusten y una vez que los lean, quizá puedan realmente darse cuenta de la sensibilidad hermosa que tiene este hombre. El primero se llama La Opinión y dice así: todo el mundo en esta vida puede dar su opinión. Alguno estará de acuerdo y otros quizá no. Y todo el que dice digo cree que lleva la razón. Y no siempre la llevamos. Hay mucha equivocación. Hay que contar hasta 10 si es que piensas discutir. No sea que te deslengües y puedas a alguien herir. Discutimos sin razón por alguna tontería que nos cuesta la amistad, lo mejor de nuestra vida. Así que, si algún día quieres decir tu opinión, no digas cosas banales y utiliza la razón. Maravilloso, ¿verdad? El segundo se llama Alba y Ocaso. El alba cuando nacemos, ocaso cuando partimos. Son edades muy distantes, aunque un día fue lo mismo. El primero aprenderá durante toda su vida. El otro está de vuelta. Solo espera una sonrisa. Y de jóvenes decimos: yo aquí soy el mandamás. Cuando somos viejitos, tenemos que claudicar. Cuando somos pequeñitos, queremos una caricia, un beso, un achuchón. Cuando somos viejitos, un poco de compasión. Espero que les hayan gustado. Aunque puede parecer un tópico repetido hasta la saciedad y difícil de creer, porque constantemente se está hablando del envejecimiento, de las cosas que hay para conservar la eterna juventud, y nos dicen constantemente que uno de los mejores trucos de belleza es ser feliz y tener una actitud positiva ante la vida, que reduzca precisamente esos niveles de estrés negativo. Y esto no es porque yo lo diga, sino diferentes estudios médicos que avalan estas afirmaciones y la estrecha relación que hay precisamente el estrés y el envejecimiento prematuro de la piel, sin contar con otros factores como son el exceso de sol. No sé si ustedes sepan que el sol se va acumulando, los rayos solares se van acumulando, entonces una persona joven que toma demasiado el sol, sobre todo en verano, pues se va acumulando y recuerden que el hecho de tomar mucho sol también perjudica la piel porque la envejece. La conexión entre la piel y el cerebro es tan estrecha que nuestros tejidos, que están totalmente repletos de terminaciones nerviosas, son extremadamente sensibles tanto a nuestros cambios de humor como a las situaciones externas desfavorables. Y es precisamente por eso que quise charlar con ustedes o analizar la estrecha conexión que existe entre ese famoso estrés que vivimos todos y el envejecimiento prematuro, o lo que es lo mismo, entre el sistema nervioso y la piel. Y voy a aportar unas pautas que pues quizás sean importantes para que ustedes las sepan, para que puedan precisamente retrasar ese proceso. Casi todos, bueno, no casi todos, pero hay muchísima gente que constantemente está buscando la juventud eterna. Y está bien, pero la juventud eterna no tiene que ver tanto con el aspecto físico, sino con el aspecto emocional. Una persona que se cuide mucho, que se haga liposucción, que se haga cirugías plásticas, pues probablemente un tiempo se verá bien, pero si sus emociones son negativas, si siempre está estresada o siempre está enfadada porque el mundo no funciona como esa persona quiere, pues eso automáticamente se va a relucir en el aspecto, en la cara. Hay algo que se llama lenguaje corporal y es sorprendente que nos damos cuenta que el lenguaje corporal y el tono de voz tienen una importancia enorme y no le damos precisamente, no nos fijamos o no estamos realmente atentos a cómo funciona nuestro cuerpo. Y es que todas esas emociones que tenemos muy internamente, que muchas veces ni siquiera nosotros mismos reconocemos, es lo que nuestro cuerpo habla. Y como les decía, un 67% del lenguaje es corporal y de tono de voz, y solamente un 30-tantos% es realmente lo verbal. No sé si ustedes a veces se han topado con una persona que le dice: oye, fulanito, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Y la cara dice otra cosa y como que no nos concuerda aún lo que nos está diciendo con lo que vemos en su cara. Y es precisamente ese cuerpo al que nosotros sometemos a tantísimas cosas y enfermedades y tensiones, y es precisamente con el famoso estrés. El estrés afecta a nuestras defensas. Cuando estamos muy estresados, nos baja el nivel inmunitario. El estrés emocional realmente afecta de una manera muy, muy directa a ese sistema inmunológico. Uno de los mejores marcadores de longevidad de nuestro organismo, precisamente por eso es que las personas que atraviesan una situación de estrés emocional reaccionan peor ante situaciones de cambio y no consiguen adaptarse a ellas. Y obviamente todo esto afectando la actitud de manera muy directa a nuestras células inmunitarias. Quiere decir que si nosotros constantemente estamos en un estrés y estamos enfadados y estamos preocupados, pues automáticamente ese es el mensaje que nosotros le estamos dando o mandando a nuestras células. El ritmo de envejecimiento en cada individuo es diferente. La edad cronológica no siempre corresponde con la biológica. Con lo que quiero decir con esto es que dos personas de la misma edad pueden tener una edad biológica diferente y por tanto envejecer a un ritmo distinto. Claro que es evidente, el individuo que adopta una actitud positiva pues consigue reducir los niveles de estrés, reduce su edad biológica y el envejecimiento de su piel. Las personas que me escuchan constantemente o que me han seguido a través de estos años en donde he estado en la radio, ya me han escuchado muchas veces que les digo que la responsabilidad no tiene nada que ver con deberes y tienes y debes y obligaciones y echarse uno, digamos, la responsabilidad de otros. La responsabilidad, como lo dice su propia palabra, responsabilidad, respuesta, habilidad de respuesta. Cuando nosotros realmente podemos desarrollar esa habilidad de respuesta y que la desarrollamos constantemente con una actitud positiva y de razonamiento. Cuando nosotros reaccionamos ante una situación que es precisamente el responder y aceptar las consecuencias de esa decisión que nosotros tomamos o de la forma en que nosotros nos relacionamos con la situación que se nos presenta, es cuando realmente empezamos a ser responsables. Y mucho de lo que nos causa ese famoso estrés es que a veces no estamos muy claros y reaccionamos ante las situaciones de una forma en donde nosotros mismos nos vamos estresando. Y lo curioso es que hay muchas situaciones que se nos presentan en la vida que ni siquiera son nuestras, sino que adoptamos situaciones de otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que alguna de sus amigas o de sus amigos tiene un problema y en vez de verlo objetivamente y bueno, estar con la persona, pero viéndolo objetivamente, no, al contrario, esa sensación de malestar o de angustia o de preocupación la sienten en su propio cuerpo y eso es precisamente lo que se va quedando en nuestro cuerpo, esas sensaciones que nosotros sin darnos cuenta le estamos dando al cuerpo. También muchas veces he hablado de que cuando nosotros vemos programas en donde hay mucha tensión, por ejemplo, muchos gritos o que todos hablan al mismo tiempo y que no se les entiende lo que están diciendo o que están presentando situaciones conflictivas o de divorcios o en fin, con todos esos tipos de programas, de alguna forma el cuerpo percibe todas esas sensaciones de incomodidad y aunque aparentemente nosotros no las sentimos o no nos damos cuenta realmente de que las sentimos, pues en cuanto cambiamos de canal pensamos que ya eso no tiene nada que ver con nosotros y la realidad es que eso no es cierto. La realidad es que esas sensaciones se van quedando en nuestro cuerpo y muchas veces no sabemos por qué andamos inquietos o por qué en la noche no se puede dormir bien o por qué a veces se nos va el hambre o al contrario tenemos un exceso de hambre y todo eso tiene que ver con todos esos estímulos que realmente no estamos conscientes de ellos, pero que el cuerpo está recibiendo. Si queremos realmente mantenernos vitales y retrasar el envejecimiento, habrá que aprender a equilibrar nuestras reacciones hacia el estrés, sin olvidar que sentir algo de angustia es parte del ser humano. En realidad, todas las emociones tienen su lado positivo y su lado negativo. Más adelante les iré diciendo cómo es que la angustia tiene su lado positivo y su lado negativo según cómo nos relacionamos con ella. Si no tuviéramos ese ese sentir de un poco de angustia, ¿con qué fuerza interna nos enfrentaríamos realmente a las situaciones que se nos presentan en la vida? ¿O cómo podría un corredor ganar una competición? ¿O cualquiera de nosotros se afanaría contra los embates que la vida diaria nos va presentando? Así es que vivir sin algo de tensión sería como comer un pan sin sal. Aquí lo importante es darnos cuenta cómo funcionamos con esa tensión. Como les digo, la tensión tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo, como el miedo, la angustia. Hay una palabra que se usa mucho en una forma negativa, que es ansiedad. Yo, a través de los años que tengo en mi consulta, he modificado un poco esa forma de ver la ansiedad. Yo les digo mucho que la ansiedad es algo que yo ansío, algo que yo deseo que suceda. Cuando yo deseo fervientemente que algo suceda, estoy ansiosa de que eso pase. Conforme va pasando el tiempo y si no se me cumple, entonces empiezo a entrar en angustia. Entonces, para mí, la palabra ansiedad no tiene esa connotación negativa que muchos médicos y que la gente en general lo usa, como dice, estoy muy ansiosa y eso quiere decir negativo. Pero la realidad es que, como les digo, cuando yo realmente ansío algo, por decirles, ansío ver a mi novio. Bueno, pues ya estoy de regreso y quiero hablarles primeramente un poco del cortisol o la hidrocortisona, conocida también como la hormona del envejecimiento. Es la más abundante en nuestro torrente sanguíneo y proviene de la corteza de las glándulas suprarrenales. Yo sé que todo esto así como que es muy médico, pero la realidad es que necesitamos conocer un poco de esto más profundamente. En un individuo sano, los niveles de cortisol varían a lo largo del día. Participa en la síntesis de proteínas en hígado y en sangre. Además, es primordial en los balances de glucosa y ácidos grasos como fuentes de energía. Siempre alertas para participar en algunos procesos alérgicos. Sin embargo, cualquier situación de excesiva tensión provoca una liberación de esta. Los niveles demasiado altos desembocan en diversas alteraciones metabólicas que son la antesala de problemas cardiovasculares. Todo esto que segrega con la tensión daña las fibras de colágeno y elastina en la piel, dando como resultado arrugas, acné y caída de pelo. Aumenta los radicales libres y disminuye la inmunidad. ¿Y qué decir del decremento de la memoria y la capacidad cognitiva? Al sentirnos bajo presión, no es fácil tomar decisiones, porque estamos como ciegos, como con los ojos tapados, y no podemos ver realmente la realidad de la situación. Cuando tenemos todo ese bagaje negativo de la tensión, salen una serie de consideraciones, de juicios, interpretaciones, conceptos de cómo deben ser las cosas, y entonces a partir de ahí Es muy difícil que podamos tener una visión clara de lo que nos está pasando en ese momento. Obviamente que cuando estamos con tanta tensión, pues es imposible o casi imposible tomar decisiones. Yo estoy segurísima que muchos de ustedes, e inclusive yo misma, tenemos alguna anécdota de cuando hemos estado muy, muy estresados o muy, o con esa tensión tan fuerte que tomamos alguna decisión o elegimos algo y después decimos, caray, es que no debería de haber hecho esto o no debería de haber dicho o no debería de haber elegido. Y eso tiene que ver precisamente por eso, porque cuando estamos tan bajo tanta presión, es dificilísimo que realmente podamos ver la realidad. Una de las cosas que muchas veces he comentado también en el programa y que de hecho yo hago con mis clientes, con mis pacientes, es que les he elaborado unas varitas mágicas y no tiene ningún chiste, cualquiera de ustedes se la pueden hacer. Es enrollar papel periódico bien, bien, bien, bien, bien apretado a modo de que quede bien duro y después ponerle bastante friso a todo ese rollo que se hizo con el papel periódico. Y después ponerle de esa cinta café que pega, pero bastante para que quede bien, bien duro. Si hacemos una grande y hacemos otras pequeñas para nuestros hijos, lo que sucede es que les empezamos a enseñar que cuando están enfadados o que se sienten mal o que se sienten rabiosos o que están en berrinche, buscar un banquito o un cojín o un lugar donde ellos puedan sacar toda esa tensión. Y obviamente, como los niños aprenden a través de la imitación, pues ustedes tienen que hacerlo primero. Sé que muchos van a decir, porque inclusive a mí me pasa en mi consulta, que cuando les digo que peguen con la varita, me dicen, no, es que yo no sé pegar, no puedo pegar, no me gusta pegar, me siento ridícula, me siento mal, me siento que eso no debe ser, que eso es malo. O sea, una serie de consideraciones que van sacando para no sacar toda esa energía negativa. Pero yo les aseguro que si prueban este método de la varita mágica y cuando realmente estén enfadados y que tengan mucha rabia o que tengan mucha preocupación o que tengan mucha tensión, si ustedes cogen su varita mágica y realmente pegan sin dañar a nadie, esto es sobre un banquito, un cojín, o sobre la mesa o algún lugar donde ustedes estén seguros que no se dañen, van a ver que esa sensación de liberación que sienten cuando hacen eso es increíble. A partir de sacar toda esa tensión y todo ese estrés de nuestro organismo, entonces es que podemos ver muy, muy claramente cómo está la situación, la realidad de lo que está sucediendo, y a partir de ahí podemos tomar una decisión o elegir lo que más nos. Aquí hay algo que les quiero comentar y bueno, después veremos a ver qué sale de esto. El doctor Vitus B. Brucker, zoólogo y médico y autor, entre otros libros de sobrevivir, nos dice que la próxima vez que nos enfrentemos a una situación de estrés, intentemos cualquiera de las dos tácticas de la liebre en peligro. Y vamos a ver por qué dice que este pequeñito animal es un maestro en el dominio del estrés. Vamos a ver qué podemos sacar de esto y qué cosas nos conviene y qué no. Como siempre les digo, no crean todo lo que yo les digo. Inténtenlo, descúbranlo por ustedes mismos, investíguenlo para que así ustedes puedan realmente elegir lo que les convenga. Yo, de las cosas que hablo en mis programas, siempre las tengo ya, digamos, vividas, experimentadas, y por eso es que hablo de ellas. Jamás hablo de algo que no he probado yo anteriormente. Inclusive cuando hablo de la alimentación o hablo de cosmética, de cremas o cosas que son buenas para la piel, o hablo a lo mejor de infusiones o de combinación de alimentos, o hablo en este caso, por ejemplo, de la varita mágica. Siempre son cosas que yo he probado y precisamente como me han dado buen resultado, es por eso que yo les hablo de ellas, se las recomiendo. Perdón, pero recuerden que siempre les he dicho también que con lo que yo les digo, ustedes háganse responsable qué hacen con esa información. Ustedes son los únicos que saben si les conviene o no poner en práctica este tipo de cosas para que sepan realmente si lo que estoy diciendo a ustedes les ayuda y les conviene. Bueno, pues volvamos al famoso animalito y la táctica de la liebre en peligro. Dice que al aproximarse un depredador, la liebre se queda quieta en espera de no ser vista. Su corazón late a gran velocidad y sus músculos se preparan para la huida. En la mayoría de los casos, esto es un éxito para la liebre. A pesar de que el cazador se haya alejado, ella corre en círculos a gran velocidad, como si la persiguieran para soltar la adrenalina. Esto está muy de acuerdo con lo que les estoy diciendo con respecto a la varita mágica. De alguna forma, cuando nosotros sacamos toda esa adrenalina, sacamos todas esas emociones negativas que tenemos, no las dejamos en nuestro cuerpo. Por eso inclusive dicen que el conejo es uno de los de las carnes más sanas, precisamente por eso, porque si ustedes piensan, todos los animales que matan mueren en una gran tensión, en un gran estrés y en un gran dolor. Y toda esa bilis que segregan, toda esa adrenalina que segregan, es lo que va a la carne. Y de alguna forma es lo que nosotros estamos comiendo. Si ustedes se dan cuenta, y perdón que lo diga a esta hora, porque sé que muchos de ustedes estarán comiendo, pero creo que es importante que lo sepan, que toda esa carne que aparentemente es tan sabrosa, tiene que ver precisamente con los condimentos que se le ponen, la sal, la pimienta o las salsas. Pero si se dan cuenta, en realidad estamos comiendo animal muerto. Un animal que tiene muerto no sabemos cuánto tiempo, que está en refrigeración y que de ahí pasa al supermercado y que de ahí pasa a nosotros. Entonces, por eso les digo que el conejo de alguna forma es mucho más sano precisamente por eso, porque una vez que se aleja el cazador, al correr en esos círculos a gran velocidad, lo que suelta es precisamente toda esa adrenalina que es lo que envenena la carne. Y a nosotros también nos pasa lo mismo, de alguna forma. Toda esa tensión que tenemos y que no la soltamos son esos tóxicos que vamos dándole a nuestro cuerpo. La otra reacción que puede tener la liebre bajo la misma situación es quedarse quieta y llevar sus latidos cardíacos a casi la mitad. Como si razonara, logra un estado de tranquilidad parecido al de un yogui que practica meditación y respiración profunda. Aquí esto es un poco más difícil porque hay personas que no tienen ni idea muchas veces de lo que es la meditación o la forma de respirar. También muchas veces he comentado en mis programas de que cuando somos niños respiramos desde la barriga, la inflamos cuando respiramos y cuando la sacamos la contraemos. Y conforme vamos creciendo y vamos siendo mayores, ya nada más respiramos a nivel de pulmones. Entonces nuestra respiración es deficiente. En ambos casos de la liebre, evita exitosamente los daños por acumulación de las hormonas del estrés y el envejecimiento. Y nosotros podríamos hacer lo mismo. Yo en lo personal les digo que yo no estoy de acuerdo en la segunda parte, en donde se queda tranquilo y hace meditación y una respiración profunda, porque a través de los 30 años que yo tengo trabajando precisamente con las emociones, he llegado a la conclusión que muchas veces cuando hacemos ese tipo de meditación o ese tipo de contar hasta 10 y tranquilizarnos, lo que les decía yo al principio del programa, de alguna forma esas sensaciones, esas emociones se quedan en nuestro cuerpo. Y muchas veces con la meditación lo que hacemos es taparlas y aparentemente tranquilizarnos, pero las sensaciones finalmente dañan a nuestros órganos. Sin embargo, también no estoy en contra de la meditación, eso definitivamente es maravilloso. Cuando este programa de charlas con Aroma de Mujer pasaba los martes a las 9 de la noche, siempre terminaba yo con una meditación. Ahora no lo hago porque como acaban de comer o están comiendo, pues obviamente no sería propicio. Pero es muy importante que una vez que ya saquemos con la varita mágica toda esa rabia y ese coraje y ese estrés y tensión que tenemos, a partir de ahí, entonces sí es poder ponernos a tener una respiración pausada, tranquila, desde el bajo vientre y entrar en un poco de meditación, pero siempre después de haber sacado toda la energía negativa. Bueno, pues ya estoy de regreso con ustedes. Nos quedan unos minutitos para terminar con mi comentario y hacer un pequeño resumen. Y bueno, como les decía yo con respecto a la liebre, tal vez no sería fácil salir corriendo en mitad de una reunión de trabajo o una discusión, aunque sí podemos hacerlo, pues de alguna forma, pues hagámoslo. Muchas veces hay un dicho en México que dice, más vale aquí corrió que aquí quedó. Entonces, si pueden hacerlo y salir corriendo de una discusión, pues háganlo, pero realmente no es muy aconsejable. Y lo mejor sería darle la bienvenida a cada día con una sonrisa. Y de manera habitual practicar respiraciones profundas, volver realmente a nuestro estado natural, aprender a respirar. Hay muchas técnicas, las personas que tengan acceso a Internet y que ahora cada vez más la gente mayor tiene acceso a Internet. Métanse y busquen meditaciones o busquen la forma correcta de respirar para que puedan ir teniendo unos ejercicios que les ayuden realmente a poder mejorar la calidad de respiración, la calidad del estado de los pulmones, del estado de todos nuestros órganos, porque recuerden que al tener células bien oxigenadas, pues ahí no entra la enfermedad. Otra cosa muy importante es que aprendamos a estirarnos, por lo menos 3 o 4 veces al día, por unos 2 o 3 minutos. No tienen que ser largas sesiones. Podemos estar, por ejemplo, en el banco esperando a que nos atiendan y con el simple hecho de levantar el talón y quedar el pie en la punta y bajándolo lentamente y acompasándolo con nuestra respiración, ahí podemos estar haciendo ya el ejercicio y la respiración. Los estiramientos son muy importantes porque cada vez se van contrayendo más los músculos y si no los estiramos, llega un momento en que después no nos podemos mover a nuestro antojo. El caminar, por ejemplo, el caminar por lo menos unos 30 minutos, acompasándolo otra vez, como les digo, con la respiración, es muy, muy importante. Yo sé que ahora viene un poco el invierno, ya empieza el frío, pero inclusive si se van muy bien abrigados, se darán cuenta que ese aire fresco que llega a nuestra cara y ese aire fresco que respiramos es de lo más saludable. Otra cosa es que recuerden que muchas veces les he dicho que la risa es muy importante. El cerebro no distingue entre la risa falsa y la risa verdadera. Así es que, aunque sea falsa, por lo menos una vez al día hay que reírnos, aunque sea falsamente, porque al reírnos nuestro cuerpo segrega endorfinas y eso hace que nuestras células estén perfectamente bien oxigenadas. Y como les repito, cuando hay una muy buena oxigenación en las células, no entran las enfermedades. Todo esto que les digo es importante que lo tomen en cuenta. La alimentación es muy importante. En la noche procuren cenar ligero. ¿Recuerdan aquel dicho de que hay que desayunar como pordiosero? Creo que dicen, y después hay que comer como rey, pero cenar como. Ya no me acuerdo realmente cómo va la frase, pero hay que desayunar muy bien en la mañana porque es lo que nos da energía. Y después al mediodía comer bien, pausado. Recuerden que las comidas demasiado abundantes dañan mucho al hígado, a la vesícula y como consecuencia también a los riñones. Recuerden que la carne roja, la carne de cerdo, es muy, muy tóxica. Tarda más o menos unas 8 a 10 horas a salir de nuestro intestino. Entonces, lo menos que puedan, yo no les digo que no coman, pero que no coman carne roja, pero sí espaciarla lo más que puedan de su alimentación les va a ayudar muchísimo a sacar todas esas toxinas del cuerpo. Otra cosa que pueden hacer para ayudar, por ejemplo, al hígado, es en las mañanas tomarse una cucharada de aceite de olivo revuelta con el zumo de 2 limones. Ese es un tratamiento maravilloso para el hígado que les ayuda muchísimo y lo pueden hacer 7 días seguidos y después descansar unos 15 días y volver a hacerlo. Se los recomiendo porque es buenísimo para ayudar al hígado a que esté funcionando perfectamente bien. Y como les digo, todo esto tiene que ver con el rejuvenecimiento. Si ustedes saben o recuerdan, uno de los pueblos que son más longevos son precisamente los asiáticos, China, Tailandia, Japón, precisamente porque comen arroz con muy poca grasa, más bien hervido, comen muchísima verdura y muy poquita carne y comen mucho pescado, obviamente. Todo esto es un reto para aprender a vivir en armonía con el estrés en nuestra sociedad moderna. Así es que una actitud positiva nos mantendrá jóvenes y en pie de lucha por muchísimos años. Recuerden que todas esas tensiones, todas esas preocupaciones que tenemos inclusive a futuro, todas esas energías negativas que almacenamos en nuestro cuerpo, es precisamente lo que nos hace envejecer. Y no tiene nada que ver, como dije al principio, la edad cronológica con la edad que aparentamos. Cuando nosotros realmente nos sentimos jóvenes, no importa la edad que tengamos. Cuando nosotros sentimos que en cada edad es importante lo que sabemos y lo que aprendemos, es cuando realmente podemos tener una actitud positiva ante la vida. Esa maravillosa tercera juventud, cuando ya empezamos a supuestamente declinar, que yo no digo declinar porque no me gusta esa palabra, sino que empezamos a entrar a otra etapa de nuestra vida donde ya esa sabiduría que tenemos la podemos aplicar en nuestra propia vida, ya podemos tener esa claridad para saber cómo enfrentarnos a cada situación que se nos presenta en la vida. Todas esas actitudes positivas que nosotros tenemos es lo mejor que podemos hacer para conservarnos jóvenes, y tanto física como mental y emocionalmente. La edad no importa. Hay jóvenes que son viejos y hay muchísimos viejos que son muy jóvenes. Por eso yo siempre digo que entramos en la tercera juventud, porque es cuando realmente nos quitamos de todas esas debes y tienes que hemos tenido durante toda nuestra vida y que podemos ahora decidir qué es lo que queremos hacer, con qué queremos gratificarnos cada día.